Y casi presa en el olvido, tuvo que volar. Deja el claustro y aquel yugo en que la sometieron. Rompió todas las cadenas y ataduras que condenaban lindos sueños de dulzura. Quedó la marca que le deja el sufrimiento, pero ella es fuerte, ya tiene juventud. Y ahora la tildan de cobarde y la señalan y le gritan que no tiene sentimiento, pero alza la frente, ya no puede devolverse ni un paso atrás aquel camino de tormentos. Y consiguió un amor, y atrás dejó el dolor, ya tiene un nuevo amor, ya tiene otra pasión, que la ama, que la mima y la respeta, que la consiente con detalle y muchos besos. Y al despertarse en las mañanas siente el beso y el fuerte abrazo que la envuelve en sentimientos. Su risa loca es el reflejo de alegrías que había ocultado cuando solo ella sufría. Y consiguió un amor, y atrás dejó el dolor, ya tiene un nuevo amor, ya tiene otra pasión, que la ama, que la mima y la respeta, que la consiente con detalle y muchos besos. Y atrás dejó el dolor. Oiga, primo Frank, es que la consiento de verdad. Es que así es el amor, así es el amor. Eres distinta, lleva otra intención. Hoy disfruta del encanto de la vida, hoy es libre su risa. Ya no siente el desespero de esas noches, simulando en aceptarle sus caricias. Presionada por el miedo ella seguía, pero todo cambia y tomó su decisión. Y ahora reclama su desprecio y se arrepiente, y le jura todo un reino sin errores, pero no doblen en rechazar sus peticiones, ni un paso atrás aquel camino de tormentos. Y consiguió un amor, y atrás dejó el dolor, ya tiene un nuevo amor, ya tiene otra pasión, que la ama, que la mima y la respeta, que la consiente con detalle y muchos besos. Despertarse en las mañanas siente el beso y el fuerte abrazo que le envuelve en sentimientos. Su risa loca es el reflejo de alegrías que había ocultado cuando solo ella sufría. Y consiguió un amor, y atrás dejó el dolor, ya tiene un nuevo amor, ya tiene otra pasión, que la ama, que la mima y la respeta, que la consiente con detalle y muchos besos. Y atrás de cuenta.